mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles ya, miércoles mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Yo iba a regresarme el día de ayer, ¿verdad? Ayer fue martes, hoy es miércoles 9 de agosto. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit. El cielo está soleado. Se espera un cielo soleado durante el día. Y en estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora. Una humedad de un 37% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados. Mínimas de 62 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan máximas de 90 grados, mínimas de 66 con cielos soleados con probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, también se esperan temperaturas máximas de 90 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. Entonces va a seguir haciendo calorcito y el índice de rayos ultravioleta también va a estar moderado todos estos días. El día de hoy se podría decir que de las 2 a las 6 de la tarde, un poco. El día de mañana sí va a estar a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, el día de mañana jueves. El día viernes el índice de rayos ultravioleta moderado empieza desde las 2 a las 8 de la noche y el sábado de las 12 hasta las 8 y media de la noche, y también pues el domingo. A ver, vamos a ver qué, qué se nos espera para la próxima semana. Al parecer, pues sí, también va a seguir haciendo calor la próxima semanita. Ya van a empezar a descender las temperaturas a partir de el día 21 de agosto. Ahí ya van a estar abajo de los 90, ya van a estar en 83 aproximadamente las máximas. Y para cuando entremos al mes de septiembre, pues ya saben que ahí ya definitivamente nos cambia el clima. Ya se pone un poco más fresco. Pero esto sería hasta... bueno, a ver... que a los 50 grados pues ya está fresco, ¿verdad? Y esas van a ser las mínimas. Entonces cuando estén las mínimas, pues se va a sentir un poco fresco. Ya. Bueno, casi a finales del mes de agosto. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y seguido de las reflexiones, pues regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

A escuchar a tu pareja y no subestimar sus palabras, sé más comprensivo o comprensiva y trata de entenderla o entenderlo cuando pasa por momentos difíciles. Deja un poco de lado tu trabajo cuando se trate de las personas que más amas. Tauro, te llegará una propuesta interesante con la que obtendrás beneficios para tu economía. Puede ser algo relacionado con trabajo o inversiones. Si no quieres aceptarla desde el inicio, analízala, pero no la rechaces. Géminis, no permitas que tu relación caiga en la monotonía, porque es muy difícil salir de ahí. Exprésale a tu ser amado lo que sientes y permite que haga lo mismo. Es fundamental que exista este tipo de comunicación en una relación. Cáncer, es normal enfrentar pérdidas y errores en tu ámbito de trabajo, así que no te castigues por ello. Haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Lo importante es seguir adelante y nunca dejarte vencer. Leo, es momento de que revises tu carga de trabajo para que te asegures de que está equilibrada con la de los demás. Si realmente hay una buena organización, entonces enfócate solo en lo tuyo y no en lo de tus compañeros. Virgo, la recomendación de los planetas es que le demuestres cariño a tu pareja en todas las circunstancias, no solo cuando hay problemas. Esa persona debe sentir que es especial para ti y que la valoras en todo momento. Libra, si tienes una persona a tu cargo en el trabajo, asegúrate de darles instrucciones claras para evitar malentendidos. También revisa el tono. Revisa el tono y la forma en que se la brindas, porque podrías caer en la grosería. Escorpión, si sientes que estás en un trabajo que no te apasiona, quizás es momento de cambiar y reflexionar hacia dónde quieres ir. No te conformes con nada, llegaste a este mundo a cumplir tus sueños y vivir de lo que amas. Sagitario, eres uno de los signos más controladores y eso tiene que cambiar. A veces está bien soltar las riendas y dejarse llevar por lo que el destino tiene preparado. No hace falta que planifiques en exceso todo el tiempo. Capricornio, es un buen día para sustituir a esos socios o empleados que no se comprometen al 100 con tu proyecto. No permitas que estén en tu equipo si no están dispuestos a darlo todo como tú. Rodéate de quien te impulse al éxito. Acuario, es muy probable que sufras algunos problemas económicos, pero sabrás adaptarte muy bien a ellos. Además, encontrarás la solución muy pronto. Mantén una actitud positiva para evitar caer en la desesperación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trata de que entre tú y tu pareja haya la mejor cantidad de confrontaciones posibles. En una relación están para apoyarse entre sí. Si no lo hacen, significa que están en un lugar incorrecto. Arréglenlo rápido y no habrá marcha atrás. There's a better way.

9 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a empezar la información de ciencia y tecnología, pero antes les quiero informar que ya resultó el ganador del Mega Millions de 1.580 millones de dólares. Fue el día de ayer el sorteo, creció a esta cantidad, 1.580, eran 1.550 el día de ayer. Como a esta hora, ¿verdad? Y con una opción de efectivo de 783.3 millones de dólares. Y también se cree que es el mayor premio de la historia de esa lotería, o sea, del Mega Millions, ¿ok? Y bueno, pues han anunciado que alguien ganó y el premio mayor comenzará de nuevo el próximo viernes 11 de agosto en 20 millones de dólares. Y para quienes aún no han revisado el resultado de la lotería del Mega Millions y pues tienes ahí tus boletos, pues chécalos porque fueron el 13, el 19, el 20, el 32, el 33 y el Mega Bomb fue el número 14. Entonces los números se ven tan simples, ¿verdad? Pero a la vez tan difíciles. De acuerdo con Telemundo, dicen que el boleto ganador se vendió en la Florida, en un Publix de Neptune Beach, en el este de Jacksonville, en un supermercado que fue ubicado en la 630 Atlantic Boulevard. Entonces, alguien muy afortunado o afortunada en la Florida, pues se ganó este premio. Ok, bueno, nada más quería informarles que sí hubo un ganador. Y ahora sí, yéndonos a información de tecnología, otra vez les voy a hablar de WhatsApp, pero ahora hay una nueva información sobre el compartimiento de pantalla. O sea, WhatsApp te va a permitir compartir pantalla durante una videollamada. WhatsApp ha anunciado este martes que ha habilitado la posibilidad de compartir pantalla durante una videollamada y que los usuarios podrán además hacerla en modo horizontal, ya sea compartiendo documentos de trabajo, viendo fotos con la familia, planeando unas vacaciones con amigos o simplemente ayudando a los abuelos con el soporte técnico. La pantalla compartida te permite compartir una vista en directo de tu pantalla durante la llamada. Esto es en resumen de la aplicación. Y pues los usuarios de esta red de mensajería pueden iniciar esta nueva función haciendo clic en el icono compartir. De hecho, ayer lo estaba viendo, pero pues yo no sabía qué era. Entonces, cuando seleccionas compartir y eliges entre compartir una aplicación específica o compartir toda la pantalla. Añadimos también la posibilidad, dijo Mark Zuckerberg, de compartir la pantalla durante una videollamada en WhatsApp. Fue lo que puso en su página el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, de Facebook. Los usuarios también pueden disfrutar de las videollamadas en modo horizontal para obtener una experiencia de visualización y uso compartido más amplia y envolvente en el teléfono. Pues ahí está esa nueva opción, hay que ponerla en práctica, se me hace muy muy interesante, sobre todo también cuando estás tratando de dar probablemente un curso, ¿verdad? Ayudaría bastante. Tienes ahí ya tus imágenes y listo. Y bueno, en otra información, ustedes han escuchado que según los científicos nos dicen que pues solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Pero bueno, ¿es cierto esto que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro? Pues seguramente en algún momento ya lo escuchaste, la afirmación de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Incluso podría haberse topado con la famosa cita que dice, incluso Einstein solo usaba el 5%. Y algunas personas podrían trabajar toda su vida y aumentarlo solo al 4%. Y pues para empezar, los orígenes de esta idea no están del todo claros. Según varias fuentes, podría deberse a que los métodos iniciales de tinción, esenciales para estudiar el tejido neuronal, solo tenían un pequeño porcentaje de neuronas. Y otro posible origen se encuentra en la creencia generalizada de que solo el 10% de nuestras células cerebrales son neuronas, mientras que el resto son células de soporte llamadas glía. Y también se ha sugerido que William James, que es considerado el padre de la psicología estadounidense, pudo haber iniciado esta afirmación. Esta última teoría se basa en que el periodista Lowell Thomas difundió esta información en el prefacio de su libro de autoayuda de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir a las personas. Supuestamente, Thomas malinterpretó la afirmación de James de que una persona promedio solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Más allá de su origen, científicos están ampliamente de acuerdo de que esta afirmación es claramente falsa. Siempre estamos utilizando todo nuestro cerebro, fue lo que afirmó Erin Hedge, profesora adjunta de neurociencia evolutiva de la Universidad de Harvard, en una entrevista con Life Science. En resumen, según los científicos, el 100% del cerebro se utiliza para alguna función. Puede que no sepamos todas las funciones, pero cada parte está allí por alguna razón. Es un mito muy extraño, señala Julie Fratantoni, neurocientífica cognitiva y jefa de operaciones del proyecto Brain Health de la Universidad de Texas en Dallas a Life Science. Para empezar, Fratantoni señala que ni siquiera está segura de si el 10% se refiere al volumen cerebral o a otra medida. ¿Se refiere al 10% del metabolismo energético o tal vez al 10% de la actividad eléctrica? ¿Está relacionado con los niveles de oxigenación en la sangre? Todas estas preguntas, bueno, este mito está tan arraigado que los estudiantes siguen planteando preguntas al respecto. Hedge menciona en mis clases, dijo, cada vez que alguien menciona este mito les digo, si solo usas el 10% de tu cerebro, probablemente necesites un respirador. Hedge compara la actividad cerebral con la del corazón en reposo y este sigue latiendo aunque no esté en pleno rendimiento. Y del mismo modo, pues todas las neuronas y células cerebrales están constantemente activas, aunque sea en un nivel básico. Y las neuronas necesitan dispararse en un nivel básico para mantenerse saludables. Eso fue lo que explicó. Entonces, es interesante porque ahora entonces a quién creemos, ¿no? Dice, así de acuerdo con los expertos, es crucial comprender que utilizado en este contexto significa activado para llevar a cabo una tarea. Por esto la idea de que solo utilizamos el 10% es una sobreestimación significativa. En ese sentido, según explica el neurocientífico Dan Burnett en Science Focus de la BBC, el cerebro es un órgano denso que consume gran cantidad de recursos, lo que implica que no hay mucho espacio para vasos sanguíneos vitales, según algunos estudios, apunta Burnett, y este limita nuestra capacidad para redirigir recursos esenciales de una región cerebral a otra, al punto de que solo podemos activar o utilizar alrededor del 3% de nuestro cerebro a la vez. Eso fue lo que dijo. Por ejemplo, lo explican de una manera muy simple, que te imaginas que el cerebro es un restaurante y ese restaurante está lleno con 100 mesas, ¿no? Pero hay solo 3 meseros y aunque el restaurante está todo en uso, pues solo pueden atender a un máximo de 3 mesas al mismo tiempo. Entonces, en resumen, la noción de que solo usamos al 10% de nuestro cerebro es un mito arraigado en la cultura popular, pero que carece de fundamento científico. Y aunque sus orígenes son difusos y debatidos, pues la evidencia de la actividad neuronal en todo el cerebro desmiente esta afirmación. Cada rincón de nuestro cerebro está activo de alguna manera, contribuyendo a funciones esenciales para nuestro bienestar. ¡Wow! Está muy interesante. ¿Quién quiere debatir esto? ¿Yo? No. Y bueno, vamos a otra información así rapidísimo, ya que me gusta mucho de la arqueología. Pues los arqueólogos están demasiado asustados para abrir la tumba del primer emperador chino. Los arqueólogos están aterrorizados ante la posibilidad de abrir la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que fue enterrado desde hace 2.200 años atrás. La tumba de Qin Shi Huang, que gobernó del 2021 al 2010 a.C., está custodiada por un ejército de soldados y caballos de terracota. El hallazgo lo realizaron unos campesinos en el año 1974 en la provincia de China de Shaanxi. Aunque los arqueólogos han explorado la zona, nunca han abierto la tumba y pues con razón, dicen. Según EFL Science, los arqueólogos no solo creen que causaría daños, sino que hay rumores de trampas mortales que podrían matar a los curiosos intrusos. Escritos del historiador chino Sima Qian, de 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang, afirman: se construyeron palacios y torres escénicas para 100 funcionarios y la tumba se llenó de artefactos raros y tesoros maravillosos. Continuó: se ordenó a los artesanos que fabricaran ballestas y flechas preparadas para disparar a cualquiera que entrara en la tumba. Se utilizó mercurio para simular los 100 ríos, el Yangtze y el amarillo y el gran mar, y se puso a fluir mecánicamente. Aunque esas supuestas ballestas fallaran miles de años después, aún se teme que el mercurio líquido se filtre por las grietas. Y el mercurio, pues altamente volátil, puede estar escapando a través de las grietas que se desarrollaron en la estructura a lo largo del tiempo. Y la investigación apoya los registros de las crónicas antiguas sobre la tumba, que se cree nunca fueron abiertas o saqueadas. Eso lo sugiere un artículo del 2020, según la publicación. Y pues, al parecer, los científicos han jugado con la idea de utilizar técnicas no invasivas para abrir esta tumba, pero aún no se ha hecho realidad. ¡Qué mello! ¿Verdad? Que les llamen a los productores de la película de la momia. O también a Indiana Jones, ¿no? Pero bueno, es broma, es broma. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, en la radio que te motiva. No es cosa de juego lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Jurémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás. Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Jurémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar jamás. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Cuando te enamora y miente, la herida

4 de la mañana con 37 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y vamos a hablar de por qué es bueno tomar el jugo de limón con cáscara. Yo creo que a todos nos gusta tomar una bebida fresca de limonada, ¿verdad? O bueno, la mayoría, porque también conozco a unas personitas que odian y detestan el limón. Pero bueno, son contaditas. El limón es un cítrico que goza con una gran popularidad por muchos motivos. Uno, es accesible. Bueno, cuando se puede, ¿no? Porque hubo una época, hace un par de años, ¿no?, que el limón estaba súper caro. Y pues decía la gente, o compramos limón o compramos carne. Así en ese punto estaba, ¿no? Pero bueno, ahorita está accesible, aparte es nutritivo y puedes sumarlo a tu dieta de muchas maneras. Una forma muy sencilla es mediante su juguito, el jugo de limón, pero sin descartar también la cáscara. Entonces vamos a ver cómo podemos preparar esta bebida con todo y cáscara para obtener pues los beneficios, ¿no? El jugo de limón es rico en agua, tiene vitamina A, B, C, D, E y K. También tiene minerales como el calcio y el fósforo, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio y el zinc. ¿Se podrían imaginar que tenía todas estas vitaminas y minerales? Bueno, si se lo bebe junto a su cáscara, pues también se pueden obtener fibra dietética y una mayor concentración de sus compuestos beneficiosos como limoneno o flavonoides. Su consumo se vincula a diferentes beneficios como mejor digestión, pérdida de peso, protección cardiovascular y menor riesgo de cálculos renales. También limita su consumo a un vaso por día, ya que en exceso puede agravar úlceras estomacales y ardores, ya que activa enzimas como la pepsina que descompone pues las proteínas. Como su nombre lo indica, el jugo de limón es el líquido que se extrae de los limones al ser exprimidos. Representa aproximadamente el 30% del peso del fruto y se estima que de un limón se pueden obtener casi 50 gramos de jugo. Aunque este líquido suele ser lo más aprovechado del limón, también se puede usar la cáscara o la ralladura de limón o la ralladura de la cáscara. La primera pues es la capa exterior del fruto, así como la delgada médula blanca que se encuentra por debajo. Mientras que la ralladura es solamente la capa de piel de color amarillo o color verde, a diferencia que la médula blanca, que es amarga, y la ralladura pues aporta aroma y sabor que son pues ideales para preparar algunos cócteles, algunas sopas, ensaladas, guisos, curry, panes, tortas. Entonces, el jugo de limón es reconocido por su importante contenido de vitamina C, aunque también aporta otras vitaminas que ya mencionamos, A, B, C, D y K, y también los minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio y zinc, aparte del agua, ¿no? Si se combina con la cáscara, que también aporta fibra dietética y una mayor concentración de compuestos beneficiosos de limón, como limoneo o flavonoides, se puede obtener una bebida con muchas propiedades beneficiosas. Te mejora la digestión, según muestran distintos estudios. El jugo de limón ayuda a mejorar la digestión. Se debe a que estimula la producción de saliva y jugos gástricos y así disminuye el riesgo de trastornos gastrointestinales como la dispepsia y el estreñimiento. Y también posee propiedades antiparasitarias que son ideales para prevenir la inflamación intestinal y calmar los espasmos. A su vez, la cáscara de limón se completa aportando compuestos antioxidantes y más vitamina C, promoviendo la eliminación de toxinas y reduciendo problemas como hinchazón abdominal y flatulencias. También te ayuda a cuidar tu salud cardiovascular. Desde hace décadas, los profesionales recomiendan consumir frutas y vegetales, ya que este tipo de dietas se vinculan a un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. El jugo de limón pues ayuda a cuidar el corazón porque posee una gran concentración de vitamina C que pues ayuda a reducir el daño oxidativo que es causado por los radicales libres. Bebiendo el jugo junto con la cáscara, potencias el aporte de esos compuestos beneficiosos, a la vez que obtienes una dosis extra de fibra que te ayuda a cuidar la salud del corazón, ya que pues esta sustancia se asocia a una reducción de los niveles de colesterol y sangre y presión arterial. Hace unos momentos decíamos que también ayudaba con la pérdida de peso, ¿verdad? El jugo de limón es bajo en carbohidratos y en azúcar y pues está recomendado en dietas para adelgazar y es utilizado por quienes tienen diabetes. En una taza de jugo de limón solamente encontrarás 54 calorías y 17 gramos de carbohidratos. Aunque la evidencia aún es insuficiente, se cree que ayuda a metabolizar las grasas, así que si lo tomas con cáscara o la ralladura, vas a consumir más fibra y compuestos antioxidantes, y eso te van a ayudar pues, a tener esa sensación de saciedad y ayudarte a facilitar la digestión. También reduce el riesgo de cálculos renales, el jugo de limón con cáscara. Estos son depósitos sólidos de minerales y sales que se forman cuando la orina se concentra. Y este beneficio pues, se debe a la presencia del citrato, que es una sal del ácido cítrico, y a que el jugo de limón, al igual que el resto de los cítricos, favorece pues, la dilución de la bilis y esto facilita su movilidad y evita la concentración de toxinas o sustancias que provocan cálculos renales. Entonces, como ven, tiene muchos beneficios el que consumamos el limón junto con su cáscara. Yo todos los días le pongo a mi jugo verde el limón, pero la cáscara yo no se la pongo porque pues sí lo amarga un poco, pero pues sí lo podrías hacer tú en tus bebidas, ¿no? También le puedes dar otros usos. Decíamos que pues, es un poderoso antioxidante la cáscara de limón porque contiene limoneno y es un antioxidante que junto con la vitamina C pueden favorecer la salud de la piel ya que combate pues, los radicales libres y reduce su impacto sobre el cuerpo. También puedes utilizar la cáscara y el jugo de limón como exfoliante para blanquear las uñas, para aliviar la piel seca y preparar enjuagues para el cabello. Otro uso popular es combinar esta bebida con vinagre y bicarbonato de sodio para obtener un potente limpiador natural para que limpies tus vidrios o cosas así de la casa, ¿no? Gracias a sus propiedades antimicrobianas y abrasivas, facilitan quitar las manchas de grasa, por ejemplo, de la parrilla o de las tablas para cortar. Solo debes frotar la superficie sucia, dejar actuar durante una noche y enjuagar al siguiente día. Es súper fácil, ¿verdad? También para limpiar las tablas de cocina, ¿no? Y la estufa, que no, esa no me la sabía. Entonces, ¿cómo vas a preparar este jugo de limón con cáscara? Es muy fácil, solo necesitas medio litro de agua por cada limón y algún endulzante a tu gusto, preferiblemente puede ser miel o puede ser stevia o sucralosa, no sé. Una vez lavados los limones que vayas a utilizar, le vas a retirar sus semillas y puedes mezclar los ingredientes en una licuadora. Opcional, puedes reemplazar parte del agua por hielo si deseas tomar una bebida fría. Puedes servir las cáscaras de limón durante 15 minutos en un litro de agua, retirarte el fuego y agregar el jugo de limón, el endulzante y mezclar muy bien. Esta opción es ideal para tomar caliente pues, la bebida, aunque puedes también dejarla enfriar. Y bueno, pues nada más hay que tomar precaución, aunque el jugo de limón con cáscara es una bebida con propiedades saludables. El secreto de sus beneficios se encuentra en la moderación, o sea, nada con exceso, todo con medida. Limita su consumo a un vaso por día, ya que en exceso pues, te puede agravar si es que padeces de úlceras estomacales o te arde la panza, pues no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque activa las enzimas que ya mencionamos, como la pepsina, que esta es la que descompone las proteínas que nosotros ingerimos. Entonces, nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos ni sus tratamientos, antes consúltenlo con su médico de cabecera. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron

Sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre él y su hijo. Su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo y su palabra está impresa en el corazón de todos. No obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Mas, ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios, y aunque estos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo, y esto es lo que les permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. A estos se les podría llamar los maestros de los maestros, porque, aunque ya no se les puede ver, todavía pueden invocar su imagen y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en el nombre de ellos y en ningún otro. ¡Wow! Les acabo de leer los primeros dos párrafos y la verdad que es impresionante lo que les acabo de leer. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Sin duda alguna, nos dice, ¿no? O sea que sí, podemos llegar a Él. Y lo podemos recordar perfectamente. Pero los que han llegado ya, o sea, a Dios directamente, dejaron todo límite mundano, dejaron todos los juicios, prejuicios, hasta el perdón, porque pues ya no hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de culpa, no conocen nada de esto. Se me hace muy curioso porque siempre les digo que pues sí hay personas o humanos que vinieron en cuerpos y que realmente fueron personas muy conscientes, muy sabias, como para los que somos católicos, que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Uno es Él, y así puedes poner que Buda, puedes poner a muchos más, ¿no? Sin embargo, cuando dice que ellos se pueden aparecer cuando los maestros los llaman, pueden invocar su imagen, o sea que son los maestros de los maestros y van a estar. No voy a decir el nombre, pero ya he hablado de esta persona que yo le tengo pues mucho agradecimiento. Y sé que mucha gente también tiene mucho agradecimiento porque es una persona muy, muy despierta y que pues tal vez algunos podrían decir que tiene don de sanación. Tal vez otros dirían que pues tal vez lo aprendió o lo que sea. Pero esa persona pues realmente enseña que a través del amor se da la sanación, que a través del amor se encuentra la paz y que a través de los hechos, o sea, se pone en claro, ¿no? Pues que estás haciendo lo correcto. Los hechos hablan, por ahí dicen, ¿verdad? Y si tú realmente eres una persona que comparte amor y que eres amor, pues eres un ser de amor, un ser de luz. Entonces, ese tipo de seres o de personas con una conciencia muy despierta, sí pueden venir a ti. Y ha habido personas de que a mí me impresionaba, que de repente yo veía fotografías que subían, personas que estaban meditando y que de repente, pues, de alguna u otra manera le pedían a él que ayudara a alguien de su familia, y de repente cuando alguien le tomaba una foto aparecía como si toda su figura, como si estuviera meditando con esa persona, con esas personas. Fueron muchos casos de diferentes partes. Entonces, al leer esto, pues me abre más la perspectiva, ¿no? De decir que es cierto que a veces se nos olvida, ¿no?, el poder tan extraordinario que existe en cada uno de nosotros, pero sobre todo en los maestros que ya están presentes y que están conscientes. Tal vez tú le pidas a Dios, tú le pidas a la Virgen, tú le pidas a tus ángeles, tú le pidas a tus guías, y si realmente estás dispuesto a escuchar, lo vas a escuchar. Y si tú realmente estás dispuesto a liberarte de todas tus juicios y todos tus pensamientos, pues obviamente vas a manifestar cosas que antes no podrías, ¿no? Como el poder de la sanación, como el poder de la paz, como el poder del amor. Y tal vez resulte algo como muy repetitivo, ¿no?, lo que decimos, pero sinceramente cuando uno necesita algo y que ya dices, yo ya agoté todas mis energías, yo ya no puedo más, y lo ponemos en manos de Dios, en manos de la vida, y después la vida nos muestra que mira, que sí había algo más, ¿no?, que se puede hacer. Entonces, no es de rendirnos, pero si nos vamos a rendir, como dice el libro El Poder de la Hora, ríndete al presente, ¿no? Ríndete al instante presente. Rendirte al instante presente no es decir, ay, me resigno a lo que vaya a pasar. No, es rendirte a este momento, y en este momento no hay pasado, no hay futuro. Entonces, cualquier pensamiento que venga que te preocupa no es de este presente. Cualquier pensamiento que recuerdes no es de este presente. Entonces, rendirte a este presente es rendirte completo, completa. Decir, no, viene un pensamiento, no eres de este momento, lo siento. O cualquier sensación. Entonces, un maestro de Dios, es posible que en algunas ocasiones tenga una breve experiencia de unión directa con Dios. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Dice, tal vez se puede alcanzar tras mucha devoción y dedicación y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas eso es tan raro que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede, bien también. Todos los estados mundanos son en cualquier caso ilusorios. Entonces, cuando uno quiere realmente ya no sentir lo que está sintiendo, no sentir preocupación, no sentir dolor, no sentir ira, no sentir tristeza, no sentir todo eso que te quita la paz, cuando uno no quiere eso, recuerden que ustedes pueden regresar a este instante, por lo menos este momento de decir, ok, voy a estar en este instante. La reflexión de hoy, sin querer queriendo, porque también lo sacamos al azar de hace unos años, que ya fueron grabadas por mí. Entonces, pues coincide, han coincidido. Ustedes pueden escuchar todos los programas y coinciden con los temas. ¿Cómo es esto? Porque así es la vida. Todos estamos en unión, no es coincidencia realmente. Es sincronicidad, como dice también Deepak Chopra, ¿no? Entonces, todo está sincronizado en este mundo. Hasta si te tropiezas, o sea, es porque te tenías que tropezar. ¿Por qué? Solo tú podrás saberlo. Y siempre y cuando pues te abras a la experiencia, ¿no? Tal vez donde te tropiezas, ahí hay algo que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, no te desesperes, porque tal vez te sientes muy limitado, muy limitada. La función es escaparnos de todos estos límites. Entonces, si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser un salvador, tienes que entender de qué es lo que hay de que escapar. La salvación no es algo teórico. Entonces vamos a examinar el problema, vamos a pedir la respuesta, y cuando esta nos llegue, la vamos a aceptar, y la vamos a aceptar con amor, y no va a tardar mucho en llegar esa respuesta. ¿Por qué? Porque todos estamos dispuestos a que estamos abiertos a escuchar. Entonces no hay que preocuparnos por todo lo que nosotros estamos pensando que va a ocurrir, o lo que no va a ocurrir, o lo que va a salir, o lo que no va a salir. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra, y Dios te acepta en el nivel en el que tú estás, en el nivel en el que yo estoy, y nos da la bienvenida. Y ya para finalizar, nos dice el apartado, o sea, ¿qué más puedes desear cuando esto es todo lo que necesitas? Entre interpretación, plática y todo, casi les leí todo el apartado. Entonces hoy vamos a dedicarnos a escuchar, vamos a escuchar esa respuesta, y cuando nos llegue la vamos a aceptar. Vamos a estar dispuestos a aceptar, y sobre todo pues ser conscientes de que podemos llegar directamente a Dios a través de nuestros maestros, a través de tu maestro. Y bueno, con esto vamos a finalizar este capítulo 26. ¿Es posible llegar a Dios directamente? Pues claro, sin duda alguna, ¿no? Ya sabemos. El día de mañana vamos a hablar, si Dios quiere, de qué es la muerte. Así que va a estar muy interesante también. Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección 337. Y nos dice, mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente salvo de cualquier pensamiento de pérdida, y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir amor de Dios, protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si ustedes pueden cerrar los ojos o escucharlo, está bien. Tú, que me creaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando la lección del día, que se titula Mi impecabilidad me protege de todo daño. Thank you.